una cruz. Él sabe que el Gólgota lo espera para morir por un mundo pecador. Su fuerza se acaba, pero sigue. A la cumbre él tiene que llegar. Ya no le importa el sufrimiento de su vida, solo por obediencia al Padre Celestial. Es Jesucristo que dejó toda su gloria, morir clavado era su victoria. Nadie comprende que un hombre justo y bueno entregara su vida muriendo en una cruz. Nadie comprende que un hombre justo y bueno entregara su vida muriendo en una cruz. Oye, amigo, tú que vagas por el mundo, sin esperanza, sin Dios y sin amor, no hay consuelo ni paz para tu alma. Vas caminando rumbo a la perdición. Ven a Cristo, dale hoy tu corazón. Él quiere darte vida eterna y salvación. Que para eso murió en aquel madero. Ven, amigo, a Cristo, que hoy te quiere salvar. Es Jesucristo que dejó toda su gloria, morir y clavado era su victoria. Nadie comprende que un hombre justo y bueno entregara su vida muriendo en una cruz. Nadie comprende que un hombre justo y bueno entregara su vida muriendo en una